Nosotros veníamos con otros números, pero bueno, la elección se polarizó fuertemente ahora al final y se polarizó entre todos con ataque al gobierno nacional. Yo creo que si hay algo claro, que los únicos que estamos al lado y poniéndole el hombro a este gobierno nacional somos el frente de todos, y digo, sin menoscabar a la fuerza más chica, no puede haber otros que sí lo hagan, pero digamos que de las tres fuerzas más significativas en votos o en presencia electoral, somos los únicos. Bueno, vamos a trabajar el triple. Sencillo, en política, la política no tiene secretos. Nosotros tenemos convicciones muy fuertes. Por lo tanto, hoy escuchaba a un candidato de la ciudad que decía algo que me resultó interesante. Me decía, para mí no es cuantitativo, es cualitativo. O sea, yo estoy apoyando algo que creo que es bueno para la Argentina. Por supuesto, me gusta que me voten, pero eso no va a cambiar. Vamos a triplicar un esfuerzo, no sé.